necesidad que tenemos de informarnos y de formarnos también a través de nuestros consumos culturales. Es por eso que siempre andamos revisando lo que deja la experiencia de este programa impresionante que es Gafas Violetas, y hoy recibimos a una directora, una realizadora audiovisual, como se dice en criollo, una productora, una verdadera directora de cine nacional, como es Silvina Esteves, en contacto con La Siesta Que No Fue. Bienvenida y gracias, Silvina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá. Silvina, sos autora de varias de producciones cinematográficas argentinas. Todas están atravesadas por la mirada de mujer y por las cuestiones que nos propone una época de indudablemente de cambios en el seno de una sociedad que, bueno, que va tomando poco a poco lecciones, pero se está por poner en el espacio Inca de Santa Rosa Años Cortos, Días Eternos, y queríamos preguntarte qué es lo que vamos a estar pudiendo ver ahí como público. Mira, es una película, como bien decís, con una mirada con perspectiva de género, que se pregunta por la maternidad y por, de alguna manera, qué costo tiene para las mujeres elegir ser madre en esta sociedad y elegir no serlo. Y la película, bueno, habla un poco de que elegir ser madre en esta sociedad muchas veces tiene un costo en términos de que las tareas de cuidado recaen más sobre nosotras, las licencias por maternidad son escasas, hay mucho desconocimiento acerca de lo que implica el puerperio y lo que atravesamos las mujeres en esa etapa de la vida, la falta de redes, las licencias por paternidad que también son escasas. Bueno, hay un montón de aspectos que están invisibilizados y en general como la injusticia social o las desigualdades de género en ese momento de la vida cuando uno es madre se ven exacerbadas. Y por otro lado, si una elige no ser madre, de alguna manera también hay un costo social, ¿no? Porque pareciera que tenemos un mandato que todavía hay que seguir preguntándonos, bueno, de dónde viene, por qué. Así que la película de alguna manera es un acercamiento a que nos hagamos todas estas preguntas y para que se las hagan los espectadores también. Bueno, un espacio, el de Gafas Violetas, Silvina, que te vamos a pedir que nos des tu opinión de este programa y cómo lo ves, digo, para ensamblar trabajo contra trabajo y ponerlo a disposición de las personas que se acostumbraron ya con el paso del tiempo a aprovechar los espacios Inca en nuestro país. Sí, está re bueno, la verdad que sí. Sí, Gafas Violetas, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Inca, tiene un programa súper interesante de llevar contenidos con una mirada con perspectiva de género a diferentes partes del país, contenidos producidos en Argentina, cine nacional, cine argentino, con grandes trabajos detrás, grandes trabajos de investigación, miradas del mundo que nos pertenecen, que nos identifican, y bueno, la tarea de distribuir ese cine, esas miradas, es sumamente importante para que esas películas se encuentren con su público, películas que se generan por fuera de lo comercial, digamos, por fuera de del circuito comercial, de lo que pide, de lo que le urge al mercado, pero que sí nos representan y que sí está bueno que se difundan y que el público se encuentre con esas producciones tan valiosas financiadas por el Inca. Así que bueno, está muy bueno tanto el apoyo del Instituto de Cine para que estas películas existan, también, bueno, el laburo de Gafas Violetas para que se difundan. Silvina, sin lugar a dudas, tu mirada es de gran experiencia y queríamos preguntarte si lo que vemos como muy saludable en el seno de las producciones audiovisuales nacionales es propio de nuestra región, de nuestro país, o si en todo el mundo está pasando un poco este cine que viene a redescubrir el significado de algunas horas, de algunos días o de toda una vida, posicionándose frente a una sociedad que se está cuestionando muchísimas cosas, pero que, por ejemplo, en nuestro país viene también de la mano de un protagonismo de la mujer impresionante que revela, bueno, un costado de la realidad política que es súper novedoso para otros lugares del mundo. ¿Somos especiales en este sentido, Silvina, o un poco esto está pasando en todos lados también? Mira, yo creo que las dos cosas son así. Por un lado, bueno, existir estas preguntas a nivel global, ¿no? Y un poco buscar la manera como de dar vuelta a esta desigualdad que hemos experimentado las mujeres histórica, que no conoce de latitudes, ¿no? Es como algo que sucede en el mundo entero y que ha sucedido históricamente y masivamente en el mundo estamos intentando lograr un poco más de equidad, de igualdad. Eso es así, bienvenido sea este proceso de transformación que estamos atravesando como sociedad en términos globales, con sus diferencias, ¿no? Porque obviamente existe la desigualdad de lo que puede cambiar una sociedad y lo que puede cambiar otra. De todas maneras, yo creo que en Argentina, en Latinoamérica, hay una gran efervescencia y el hecho de habernos unido las mujeres en determinadas luchas, creo que nos representa, nos identifica y somos de alguna manera faro del feminismo y de determinadas luchas para toda la región y para el mundo entero, tal vez porque hubo, acá en Latinoamérica existían mayores desigualdades, ¿no? Por ahí en Europa o en el primer mundo, capaz no es tanta la desigualdad en términos de brecha salarial o de licencias por maternidad. Acá las teníamos tal vez más difíciles, entonces quizás fue mayor esta unión que tuvimos y esta capacidad de lucha, pero sí, yo creo que es algo que es a nivel internacional, pero que me parece que por estos lares cobra como más potencia. Hay una potencia también que podemos ver en tu trayectoria, Silvina. No quiero dejar pasar la oportunidad, porque hay una verdaderamente es una trayectoria muy importante. Hasta donde me remonto yo, Silvina, a ver si vos me vas a corregir. Arrancamos con la producción y la dirección del documental Escuela Vida. También estaba Baila Babilonia por ahí en el año 2017, cortos como El Porvenir, Ama, un trabajo por series televisivas como No sé cómo volver y años cortos, Días Eternos, que ya tiene unos añitos, pero que tiene un gran recorrido con el premio coral de postproducción del Festival de La Habana. La verdad es que tu palabra es palabra con autoridad y queremos saber si en todo el cine de Silvina estuvo presente esto que te llevó a hablar con tus personajes y que te tuvieran que interpelar al querer hacer una película sobre maternidad y no ser madre, Silvina, y eso creo que también se ve en Años Cortos, Días Eternos, se va a poder ver mañana en el Espacio Inca. ¿Nos dejás una reflexión acerca de este rol fundamental tuyo en la producción de cine nacional con perspectiva de género? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Sí, la verdad que, bueno, yo estoy muy, muy, muy contenta y muy agradecida porque pude hacer cine independiente en nuestro país. Eso, como vos decís, con perspectiva de género, gracias a que existe, bueno, la ley de cine y que el cine se autofinancia y que existe el Inca y que, bueno, que nuestros proyectos son relevantes y que nuestras identidades son relevantes para la cultura de nuestro país. Esperemos que pueda seguir haciendo películas, que el cine argentino siga siendo tan prestigioso como lo es a nivel internacional, que siga existiendo el Instituto de Cine apoyando la cultura y nuestras identidades y que realmente el cine no sé si ustedes están al tanto, pero estuvo hace poco el Festival de Cine de San Sebastián y tuvo récord de premios en la cinematografía argentina. Así que bueno, estoy nada agradecida de todo lo que sucedió hasta ahora y esperemos poder seguir haciendo cine en nuestro país. Muy bien, así sea. Silvina, te estamos súper agradecidas por este rato, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Silvina Esteves, directora, autora, guionista, gran realizadora cinematográfica argentina, es la directora y encargada de la codirección, de la coautoría de Años Cortos, Días Eternos, que lo vas a poder ver mañana en el Espacio Inca de Santa Rosa, sobre la vida, los años que van pasando en la vida de mujeres que son madres, como el puerperio es algo que por ahí desconoces, te va a venir bien para formarte, varón.